Revi Radio. Reviradio.es. Porque las mañanas con Gras se llevan mejor. Los lunes de 10 a 12. Aquí en Revi Radio. Simplemente para que los lunes dejen de ser lo peor. Entre Forrest y Lebowski. Programa de música basado en el eclecticismo y la variedad musical, porque en la variedad está el gusto. Muy buenos días, muchachada, ¿cómo andamos? Bueno, festival para aquí, festival para allá. Bajas en el mundo del rock, impresionante. Juan Brujo ha fallecido, Fernando Ponce León también, que me lo encontré en verano aquí, en el Revi. Que fuera flautista de Mago de Oz durante la buena época, además. Pues en mayo, junio coincidimos aquí en el Revi, impresionante. Y bueno, pues festival para aquí para allá, estuvimos en el FENE, allí en Coruña, la verdad es que muy bien, un festival muy así recogidito y súper chulo también, como puede ser el del Bonillo, que la verdad es que es así más recogidito y tal, pero es más grande que FENE. Pero muy bien, con toda la organización, con toda la gente, y bien, pues ahí echamos ahí la noche del sábado. Porque el viernes, pues bueno, pues estuvieron Porretas, Forraje, Apelo, que no sé si son los Apelos de Tarragona, y Nordés, que bueno, pues evidentemente ahí no estuvimos. Voy a poner un poquito Porretas, yo creo que casi nunca he puesto así alguna vez. Cuando hemos hablado de Robe, seguramente he puesto a Porretas por aquí. Y bueno, y el sábado estuvimos Sons of Aguirre, Bule, Turbo Cracks, que me encantaron, y Boycott. Y entonces, pues bueno, pues la verdad es que estuvimos, ojo con Sons of Aguirre, que están ahí, que van a, creo, por casi la segunda fecha de aquí de Madrid, ya de la Sala Bat, prácticamente está agotada la primera. Es en marzo, creo, para primeros de marzo. Y en fin, y eso es todo lo que tengo que decir sobre la guerra del Vietnam. Así que nos vamos a ir, pues mira, pues vamos a abrir con Porretas. Fíjate tú, que yo no suelo poner mucho aquí a los Porretas, simplemente porque, bueno, porque no se me ocurre más que nada, porque, vamos, son una pedazo de banda, que llevan un montón de años y que siempre han estado ahí en el candelero. Y como nosotros, obreros del rock ahí a currar, claro que sí. Así que nos vamos a ir con ellos. Mira, voy a poner este vídeo que se llama La Cuadrilla, que es de hace un año, que bueno, pues hacer un pequeño homenaje a todos, a la gente de por allí, del barrio Hortales y demás. También, pues mira, otro de los fallecidos, Gallardo, un amiguete nuestro, que la última vez que le vi fue, pues ¿dónde fue? Pues por el Godfather Rock Club, yo creo que ya no llegó a ir. Y también, pues bueno, cuando estuvimos aquí presentando Vestidos de Macarios, presentando con música de Ascensor del Balcán Acústica, Ahí estuvo. Hay otro amiguete de la Lipa de muchos años también, pues como que ha fallecido. Just another victim, en fin. Venga, nos vamos con Porretas y este temita que se llama La Cuadrilla. Estar en, ¿eh? Muy bien, los Porretas, ¿eh? La verdad es que transmiten buen rollo, ¿eh? Transmiten buen rollo. Bueno, vamos a continuar con otros que estuvieron allí en el festival este de Fenerrock, que era la edición ya, pues, primera, ¿no? 21 años ya de Fenerrock, ¿eh? Impresionante, ¿eh? Fueron los días 20, 21 y 22 de septiembre. Otros que estuvieron, que son una banda de allí, de Coruña. No los vi, ya os digo, porque esto fue el viernes. Pues bueno, nacieron en el 2018, son de Coruña, se llaman Nordés. Y voy a poner esta temita. Con pasión, antes guillotina que silencio, siempre se iré. Nordés, muy bien, muy bien, rollo metalero ahí, cañero, muy guay, hubiera molado verlos, para otra vez, quedaros con el nombre, Nordés, hay una tónica que se llama así, ¿no? Creo, ¿no? Algo así. Venga, nos vamos con otros que estuvieron también en la jornada del viernes en el Fener Rock, donde está Kazú, nuestro compañero ilustre de la JDM, Jimmy Drummer Mafia, tocando con este hombre, con Lulu, y bueno, pues han vuelto a retomar Forraje otra vez y con una banda renovada, y ahí está Lulu al frente. Y bueno, voy a poner esta cancioncica que salió pues el 19 de julio, te pone por aquí, es la última canción que ha sacado, Solo pienso en ti, ahí está, Forraje, lo nuevo. Pongo a pintarte si no lo consigo. Después de estudiarte lentamente termino pensando que faltan sobre mi paleta colores intensos que reflejen tu rara belleza. No puedo captar tu sonrisa, plasmar tu mirada, pero solo pienso en ti, solo pienso en ti. Sigues viniendo y sigues posando con mucha paciencia porque siempre mi lienzo es tan blanco. Las horas se pasan volando, trabajo adelantado para tu retrato. Sospecho que no tienes prisa y que te complace porque poco a poco. Solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso. Estaren, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Suenan, ¿eh? Pues lo nuevo de Forraje, ahí está, ha retomado lo que es la banda, con una banda totalmente nueva, y bueno, pues ahí está nuestro amigo Kazú a la batera, de la ilustre JDM, Jimmy Drummer Mafia. Venga, que somos un chingo de gente, la verdad, está ahí estamos todos, ahí. Tienes que ser trufilla y baterista, si no, puedes ser el mejor batería del mundo, pero como no seas trufilla, no entres en el grupo. ¿Qué le vamos a hacer? Es un círculo cerrado ahí. Ahí estarán. Y tienes que haber cerrado una vez por lo menos el Jimmy Jazz de cuando estaba abierto de fiesta. Así que, pues nada. Continuamos haciendo esta pequeña ronda. Mira, David. Hombre, David. Nuestro compañero que tiene ese pedazo de programa. Y por qué no, que lo ve por aquí. Suele ser los viernes, ¿verdad? Ahí estarán. Perdón, que lo han cambiado ahora. Los viernes, sí. Los viernes, sí, señor. Un pedazo de programa aquí. La verdad que es muy diversa esta radio. Está muy bien porque tenemos de todo. Hasta un programa de estos de fútbol americano y todo, o rugby, algo de eso. Impresionante. Otro señor letrado que viene aquí a protesto y hace ahí las movidas ahí también. Nuestro amigo Armando, que viene luego los lunes por detrás de mí, a las 6:30, creo que es. Pues ahí está, legales en las ondas también. Bueno, y eso es todo lo que tengo que decir sobre la guerra del Vietnam. Venga, continuamos con otros que han estado por allí tocando el viernes en el festival este de Fener Rock. Voy a pasar al sábado ya, fíjate tú. Vamos a pasar al sábado y nos vamos a ir pues con Bule, que son una banda gallega que también tocaron allí, y este temita que se llama Sair. Digo esta resaca que provoca que eso pensé. Muy bien, ¿eh? La verdad es que está muy bien este rollo de hacer festivales y que bueno, pues lleva a lo mejor un par de grupos, tres así de fuera, y el resto, no, pues bandas de allí, ¿no? De la región. Yo creo que es lo suyo, ¿no? Para potenciar un poco producto de allá, ¿no? Hay como esto de Bule, que pues, bueno, pues cantando en jalego, muy bien. Y vamos a poner otra banda que estuvo por allí. Os lo diré, que me gustaron bastante, la verdad me quedé flipado, porque eran un trío y eran así como un rollo Primus, metalerillos, y estaba muy bien. Se llaman, están por aquí, los tenía yo por aquí, hombre, que se me viene Catacroken, no, ese es uno de los discos. Tienen uno, dos, tres, como cuatro EPs, y se llaman Turbocracks ellos. Y bueno, pues la verdad es que me gustaron bastante en directo. Tocaron, justo tocó, llegamos y estaban tocando, luego tocó Bule y luego ya nosotros. Vamos a poner el temita ese que se llama Siempre la jodemos. Ahí está. Turbocracks. Estarán, ¿eh? Turbocracks, ¿eh? La verdad es que muy bien, ¿eh? Los tíos se movían, los tres, vamos, montaban ahí un espolio y muy bien tocado, además, ¿eh? Muy bien tocado ahí, no fallaban uno los chavales. Esto, para los que tienen resaca, ¿eh, David? Viene bien, ¿eh? Venga, vamos a continuar con el breve resumen este que estoy haciendo, que tocaron, pues bueno, ya sabéis, Sons of Aguirre, o sea, pedazo de banda que, como ya he dicho, van a agotar la primera fecha en la Sala Bat, ahí en Madrid, para el 1 de marzo creo que es, y van a ir a por una segunda, y bueno, pues así que no os quedéis sin entrada, y para allá verlos, Sons of Aguirre y Scylla, que también hicieron un bolazo, los vi desde abajo, la verdad es que es una banda que me atraen bastante, porque me mola lo que hacen. Voy a poner este temita que se llama Morir en el Mediterráneo. Humanos son un capricho, allí te espero, remojándome en tu nicho. Allí donde vienen vientos de pocas pasadas, donde tu pobreza dictas y saldrás en las portadas, donde la justicia permanece bajo tierra, allí te espero, gusta ravioli. Detestamos mezclar ingredientes alioli. Si te escapas de la jaula, palmas haga porni. Respetamos derechos humanos a priori. Anatoly es experto en inmigración y la poli se encarga de barrer todo el salón. En el agua es Escherichia coli. Putrefacción, un negro en el mar es polución. Todos la solución. Existe de maquelele, hambre hasta que duele. No somos crueles, es que el bienestar requiere siervos. Puede que algún pelele se revele, pero vuestro papel es el de cuervos ante cuerpos muertos. Donde las murallas y las vallas mienten. Más allá de la pantalla un continente. Aquí donde se calla es Occidente. Ya que el gas que da el agua caliente exige que muera su gente. Mientras se hunden mis pies, abriendo los sucesos de entre las dos y las tres, con la promesa a mi familia que jamás podré cumplir. Occidente te auxilia, según tu DNI. Tengo el miedo en las entrañas mientras se encharca el pulmón. A las costas de España llegará este polizón, con la esperanza de que un día encuentre mi cráneo. Morí en el Mediterráneo. Ahí está, ¿eh? Tremendos, ¿eh? ¿A que sí, eh? Tienen temazos, ¿eh? Son Sofa Aguirre y el rapero Escila. Y bueno, y hablando de cosas rapeadas, mira, hay un grupo que se llama Lenturloop. Y bueno, pues te pone por aquí, criados al aire libre desde 1964, al loro, ¿eh? Son dos señores mayores, Sir Johnny y King James, son dos misteriosos personajes, tras este colectivo otro proclamado como Lenturloop, y desde siempre se han alimentado con buenos cereales y empapado de la cultura del sound system, el arte del vinilo, el scratching, el beatmaking, el sampling y demás. Y bueno, pues han estado un tiempo que lo habían dejado, la verdad, son peña mayor, o sea, tú ves las fotos y flipas, ¿no? Y luego, pues bueno, pues se ve que son los que componen, hacen las mezclas y demás, y luego pues tienen invitados cantando y demás, como por ejemplo este que voy a poner aquí, el Downtown de Bass y Taz, que está Azariam. Es lo último que han sacado, dura 3 minutos 22 la canción, es de este mayo del 24, y la verdad es que son muy curiosos, tomar bolígrafo y papel, porque lo podéis encontrar en Spotify, en todas las plataformas. Se llama Lentour, pues como el tour, Lenturloop, ¿no? Y este tema es con Arad Niaz, que es un rapero. Ahí está, Door Tunnel de Bass Down, al loro. Don't you ever turn the bass down, down, down, down, down, down. We are the big robot of the soul, twice kicking. Bring me down, down, down, down, down. Don't you ever turn the bass down, down, down, down, down, down, down, down. But I get them positive vibes, no one seems to bring me down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, neked most az életed, amitől leesik az állat. Jó, hogyha lé van, de mit ér az, mikor a szívedből gyűlölet árad. Ha mi a duma, ha magadat adod, az akkor is sopotja kicsikét másabb. Ragadozó az a flow, amiben vagyok, dzsungelben csalóvad állat. Sok a gond ma is, sose változott, és nem is fog hamar ez tény. De haver, az nem a te bajod, ha másnak az úgy, ha róla között itt a tévé. Meg a blikpors, meg a sok más sütyó címlap sztori. Bocsáss meg, ha most egy darabig nem hívlak vissza sztori. Ó, oh, az illentől, aztán az eszed faszod megáll, mert ez Banger Crew. Az erre többet gyógyik, mint amit a mentő tud, és ettől smooth az élet. Nézd meg, nem kell kérned, ez amolyan alap. Don't you ever turn the bass down, down, down, down, down, down. We are the bigger robot of our soul twice. Keep it bring me down, down, down, down, down. Don't you ever turn the bass down, down, down, down, down, down, down, down. But I get them positive vibes, no one seems to bring me down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, We blaze up in Paris, blazing up just as we erase all the stress that's in our minds. We no feel no pain, we no feel no problems. Cause Babylonia been telling you that good ganja is evil. Ganja is no healer, ganja is a demon. The herb is the source of every wicked man on earth. They mind control the people, oh. Sick world we're living in, well, that's for sure. Oh, asaba, asaba, sanem, baso, mela, asaba, chago. Befutu, tabate, hotyo, yuyan, oyan, shrat. Akadaki, kaya, kaya, nye, oyad, basurna. Harmadik, seme, meyen, a lelked bele. Smoke until you're fully forgiving to all your enemies. Smoke until you're flying, start to focus on the better things. Smoke until you're fully forgiving to all your enemies. Don't you ever turn the bass down, down, down, down, down, down. When I get them positive vibes, no one seems to bring me down, down, down, down, down, down. Don't you ever turn the bass down, down, down, down, down, down, down, down. When I get them positive vibes, no one seems to bring me down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down. ¿Cómo os habéis quedado, eh? Impresionante, eh. Muy bien, este rollo reggae ahí. Rollo reggae ahí, raga reggae, ¿no? Ellos ya os digo, son los que hacen las bases, estos dos señores mayores, es impresionante, además ven las fotos y son señores mayores ya, o sea, de 60, de 70, de 70, porque yo tengo 51, y si digo 60 ya me creo mayor, no puede ser. Yo el espíritu de Peter Pan, siempre. Y bueno, venga, vámonos con más cositas de... Ya hemos dejado atrás el Fener Rock y bueno, pues ya estamos haciendo otras cosillas con las malas noticias de Juan Brujo. O sea, hace poco fallecía uno de los cantantes, ¿no? El de los cantantes de el Pinche Pitch, que le llamaban, ¿no? Pinche Pitch, falleció nada, hace dos semanas o así, uno de los cantantes de brujería, pues ahora le ha tocado a otro de los cantantes de brujería, a Juan Brujo, impresionante, o sea, ya sabéis que Brujería es una banda que, bueno, empezó, ha cambiado un chingo de formación, pero empezó siendo un proyecto así, pues bueno, pues entre el que es el guitarra de Dino Cazares, de Fear Factory, luego el bajista de Faith No More, Billy Gould, Raymond Herrera, que también estaba para la batería al principio, también de Fear Factory y demás, y bueno, gente de Napalm Death, incluso Yellow Biafra, los dos Kennedys estuvo cantando, luego pues bueno, pues ha ido cambiando y demás, y siempre el Brujo siempre ha estado ahí, ¿no? El Pinche Pitch entró, pues ya llevaba ya un tiempo, 15 años por lo menos, y bueno, pues parece ser que han fallecido de manera, el Brujo ha sido infarto, creo, o sea, impresionante, así que cuídense, señoras y señores. Vamos a poner este vídeo de Brujería, de La Ley de Plomo se llama, es de hace ya un chingo de años, es de un álbum del año 95, y bueno, pues mi más sincero homenaje a Juan Brujo, que la verdad es que con la portada del Matando Güeros fue impresionante, ¿no? De hostia, ¿no? Qué foto más, cómo impactaba, ¿no? Y demás. Venga, vamos a poner La Ley de Plomo de Brujería, ahí estaré. Pensando el brote de abierto,

Ahí están, ¿eh? Las gallinas de punta, ¿o no, eh? Impresionante, Residente. La verdad es que desde sus tiempos ya con Calle 13, ya, vamos, a mí me encantaba Calle 13. Y bueno, pues luego ya en solitario le dio otra vuelta de tuerca a la música que hacía y la verdad es que muy bien, ¿eh? Residente, ahí está. ¿Nos vamos con qué vamos? Pues con unos metaleros que son dúos, son un dúo. Pues como el dúo Sacapuntas o no, un dúo musical, pues como somos Cuántica también, somos guitarrista, batería, pues ellos, en este caso hay una chica a la batera y un guitarrista, ella canta, se llaman Crash Karma y bueno, pues los he descubierto por internet porque bueno, pues hacen anuncios de sus videoclips con reels y demás. Y te salen pues estos típicos reels que hay de accidentes y movida, pues como que pasa algo y luego parece que son ellos los del vídeo y empiezan a tocar la canción, ¿no? Me parece muy una promo muy acertada, ¿no? La verdad. Entonces, pues bueno, vamos a poner un poquito de Crash Karma, que suenan así de poderosos, ¿eh? Ahí está. I wonder what the Como suenan, Suena muy bien, Crash Carvela, de Nicky Sticky Max y la guitarra de Ralph Dieter. Ahí está, Crash Karma, un dúo, power dúo, guitarra batera, y aunque bueno, yo creo que hay un bajo por ahí grabado, vamos, que luego lo dispararán en directo o lo que sea. No, suena muy, muy poderoso, muy fuerte. Y bueno, nos vamos a ir con qué, vamos a cambiar un poquito de tercio, nos vamos con esta Cocolo Afrobeat Orquesta, que lleva desde el 2001, ellos son de Nueva York, y bueno, pues suenan así de bien este Fuss and Fight que he buscado, de un álbum que lleva el mismo título, del año 2002, Fuss and Fight. Ahí está, Cocolo Afrobeat Orquesta. Show. Ha, ha. The demo go show. Da, da. man get no shit. Charge man just dance my shit. Tax man just takes my shit. Lawman harass my shit. School man teaches me shit. Drug man just sells me shit. Gun man come rob my shit. News man just tells us shit. Como os habéis quedado, os habéis hecho unos bailes fijo, seguramente, pues sí, estaba leyendo por aquí, From Punk to Afrofunk, impresionante, al principio esta banda, Cocolo Afrobeat Orquesta, pues bueno, uno de sus cantantes lugos, pues era... Se codeaba pues con la peña de Youth of Today, Anthrax, incluso Bad Brains, Agnostic Front, Cro-Mags, ¿no? Era un poco el rollo de más durillo, ¿no? Más de la escena underground del hardcore de Nueva York y demás. Y bueno, pues junto con Raymond Rabith Barbieri, pues bueno, pues empezaron ahí a hacer cosas y se quedaron en Cocolo Afrobeat Orquesta, qué curiosas cosas. Sí, que lo bonito, la variedad está al gusto, ¿no? No va a ser todo el rato yo machacón, un poquito de diferente música. Pues bueno, la música tiene su momento y a veces que te apetece escuchar caña y otras veces que te apetece escuchar pues una cuña tan bonita como la sala esta en la que la sala Revy Life y este sitio Revy Rock de las instalaciones del señor Pablo Revilla. Así que vamos a poner un poquito de publi por aquí, que la tenía yo por aquí, la cuña a esta. Venga, vamos a ello. Son las 11 de la mañana ya, es impresionante, como impresionante cómo se pasa la vida, ¿Todavía no conoces Revy Rock Studios? Un espacio multicultural, con locales de ensayo, radio, sala polivalente, un croma de 300 metros cuadrados, dos estudios de grabación y cafetería. Todo esto y más en Revy Rock Studios, calle de las Cávilas número 4, Fincálvaro. Síguenos en nuestras redes sociales o visita nuestra web, revyrock.es. Situado en Vicálvaro, en la calle de los Cávilas número 4, encontrarás Revy Live. Espacio polivalente para albergar tu espectáculo, conciertos, ensayos, teatros, monólogos y ¿qué más? Equipado con las mejores luces y sonido dentro de un escenario de 10 metros, podrás sentirte como una estrella. ¿Que también quieres que te lo grabamos? ¡Perfecto! Y hasta te ponemos nuestro backline. Visítanos en revy.life o visita nuestras redes y después vente a Revy, Revy, Revy, Revy Life. Ahí está. Muy bien, ya sabéis que va a empezar el concurso ya de bandas y demás, y bueno, y hay conciertos aquí en la sala Revy Life. El otro día estuvo Gigatron y bueno, y el sábado hubo un tributo a Sabina, que me han dicho que fue de la hostia, que muy bien, muy bien, muy bien, el tío muy bien caracterizado y ese timbre que caracteriza a Sabina y demás, y muy bien. Y bueno, nos vamos con unos que tocaron en la fiesta del Contra el otro día, Ardilla Wasi, son de aquí de Madrid, y bueno, ¿qué más puedo decir? Aunque los mismos son de distintas nacionalidades y demás, pues bueno, son hijos de King Kong. Banda fincada, no, esos eran con los que tocaron, que te pone por aquí. Ellos son Ardilla Wasi y bueno, pues me pasaron un CD y lo voy a poner, suena así de bien. We'll be right back. fuera tan crudo y si la humanidad despertara de su maldad y la cultura no fuera una cuna de gente que quiere vivir sin currar, lo cooperativo tendría sentido, la resignación no sería normal, la desolación tendría los pies muy cortos y todos los bancos podrían cerrar. Sueños, recelos, verdades, misterios, achaques de sueño perdidos. Sonámbulos, pecios, cargan ese invento absurdo, obsoleto que acaba en el mar. Conspira la ruina, drogando chavales, barniza a los toros, los manda a callar. Con viajes, con coche, con ropa, sin traje, las redes sociales vuelven a atrapar. La pesca de arrastre parece efectiva, capturan, asfixian, vuelven a tirar. Los peces parecen seguir la corriente y el mundo no cambia, quieren soledad. La pesca de arrastre parece efectiva, capturan, asfixian, vuelven a tirar. Los peces parecen seguir la corriente y el mundo no cambia, quieren tu soledad. Ardía, Guasi, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien. Estaba leyendo por aquí. Fabricar Tormenta se llama el EP que han sacado. Es un viaje emocionante a través de un universo musical lleno de originalidad y energía vibrante. Desde el primer acorde, este trabajo se sumerge en el mundo de la felicidad, amor y fantasía, transportando al oyente a un estado de euforia y conexión emocional. La verdad es que en directo estuvieron muy bien, ¿eh? Estuvieron muy, muy, me gusté. Me gustaron en directo. Venga, nos vamos con una moza que conocí en un concierto en Galicia. Ella es cubana, se llama Sofía, y la verdad es que hace cosas bastante interesantes, ¿no? En contra tenéis en Spotify, tenéis un montón, El Mundo de Sofía Van, se llama, y bueno, ella es profesora de música también, y está viviendo ya en España, en Galicia, hace una temporada, y bueno, pues coincidimos en un festival, así le invitó Juancar, y bueno, pues luego hablé con ella, yo y demás, y nada, tiene cosas muy, muy curiosas. Vamos a poner este videoclip que se llama La Tempestad, con Rainier Mariño, y bueno, pues El Mundo de Sofía Van, que suena bastante bien. Prueba de sonido. tema 1. ¿Qué os ha parecido, eh? Está muy bien, eh. Está muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Sí, señor. Está muy bien, eh. Muy bien. El mundo de Sofía Van, La Tempestad, se llamaba. Es un tema, pues eso, no es cantado, como os habéis dado cuenta, ¿no? Que no habéis oído ninguna voz por ahí, pero estaba muy bien, ¿eh? Estaba muy bien. Ya pondremos más cositas de ella porque me parece que hace cosas muy, muy interesantes, ¿eh? Vamos a continuar con unos que se despiden después de que llevaban ya, pues bueno, desde el año 81 por ahí. Van a hacer unas cuantas fechas por Spain. Este miércoles tocan porque el viernes está ya sold out en la Sala del Sol. Y tocan el miércoles, también han hecho otra fecha. Yo no podré ir porque tengo que ensayar con Cuántica, que tocamos en la fiesta de la radio el día 29. Entonces pues bueno, pues estoy hablando de Gigolo Hounds, que son una banda, un power dúo, digo, perdón, un power trío, que te hacen, pues bueno, rock alternativo, power pop, indie rock y demás, y que bueno, pues parece ser que van a colgar los instrumentos y demás, y bueno, pues vamos a poner este temita que se llama Where I Find My Heaven, ¿no? Donde encuentro mi cielo, de Gigolo Hounds. Ahí estaré. Estar en Gigolo Lounge, ¿eh? La verdad es que muy bien, ¿eh? Tienen canciones así muy, muy, muy llevaderas, ¿no? Que se dice, ¿no? Muy, muy, muy poperillas, y la verdad es que está muy bien, muy bien, muy bien. Dave Gibbs, que junto con Steve Harley han estado siempre, ¿no? Guitarrista, vocalista y bajista, vocalista. Y bueno, simplemente el único reemplazo que han tenido ha sido en el 95, pues que entró Fred Ezingren a la batera y John Skivick a la otra guitarra y demás. Por lo demás, la banda siempre ha estado... ahí, vamos, llevan juntos desde el 81 y ya desde el 95 los mismos que ya, pues bueno, han decidido poner fin a su carrera musical como gigolo, aún supongo que harán más cosas. ¿Y nos vamos con qué nos vamos? Pues con una jabata que voy a ver esta tarde yo, que nos va a su amigo Pérez, va a ser un colaborador de un futuro videoclip de Cuántica. Y bueno, pues voy a poner una cancioncica que se llama Los Pájaros, de esta pedazo de banda que se llama Rabia Pérez, que suenan así de poderosos. We'll be right back. estar en, impresionante, muy bien, La verdad es que tiene buenos temas, El estribillo es pegadizo, está muy bien. Rabia Pérez, ahí están los pájaros. Continuamos, pues mira, ya que estamos en este género, vamos a darle caña a este personaje que se hace llamar King Drácula, que bueno, pues ha sido todo un éxito del TikTok, por así decirlo, y parece ser que ha elaborado ahí un disco con cachitos y trocitos. El disco se llama A Gradual Decline in Moral. Es del año 2023 y este tema se llama Kitty, Kitty, que suena así. Kitty been sleeping around. Sugar and she asked me if I knew her name. I wouldn't say it if I didn't. What I like. Give up, cracker rock, shiny, yucky, yucky, yucky. Didn't mean to make a journey. Tick tock on the clock, cause it don't stop. I'm like, shiny, but kitty be sleeping around while you be sleeping so sound. Go shame her face in the ground. But she was just sleeping now. But she was just sleeping now. But she was just sleeping now. Yeah, yeah. Kitty, give me sugar and cheers me for noon. I wouldn't say it if I didn't. What if give up, crack a rock, shiny, yucky, yucky, yucky. Didn't mean to make a joke. Strip up, bustin' up, go make a call. Millions of boys named George on film. To Kitty, and I knew she was up to something. Oh God. Tremendísimo, ¿eh? Es tremendísimo, o sea, no tiene nada que ver cómo empieza la canción a cómo acaba, o sea, es un patiburrillo impresionante, pero muy bien enlazado, ¿eh? Increíble. Y bueno, ¿nos vamos? ¿Con qué nos vamos? Con una banda que se llama, ya lo puse el otro día, los he descubierto hace poco, se llama Matamba. Él en verdad se llama, esto callo mío, Juan Carlos Chiorino Basurco. Es de Buenos Aires y demás, y bueno, pues tiene una banda que se llama Matamba, tiene unos cuantos discos ahí, él es productor musical también, y tiene unos cuantos discos ya editados. Vamos a poner este. Yo estoy dándole caña a uno que se llama Dread, estilo Dread, porque bueno, mezcla muy bien lo que es un poco el reggae con el metal, ¿no? Y me parece curioso. Vamos a poner este tema que se llama Inocente Verdad, de ese disco que se llama Estilo Dread. Matamba. Años atrás. Estar en Matamba, cuando menos curioso, ese rollo ahí, me recuerda ahí a lo que hacía TTM también, bueno, son argentinos también, rollo Rere, ese está muy bien. ¿Con qué nos vamos? Nos vamos a ir con una pedazo de banda que montó Michael Amolt, el que fue la guitarrista de Arch Enemy, de Carcass y demás. Ellos son Spiritual Beggars y que llevan ya, vamos, ya lleva un tiempecito, desde el año 94, y que suenan así de bien. Hay este tema que se llama Wise as a Serpent, sabio como una serpiente. Ahí estaré, en un bosque, vídeo. I'm estar en, ¿eh? Como suena, ¿eh? Suena bien, ¿eh? Otro rollo totalmente diferente, ¿eh? La ha querido, porque mira que tocando en Carcass y Arch Enemy y todo esto, o sea, la ha querido dar un rollo como más stoner, más cañero, ¿no? Y nos vamos con una banda de Sona que de Montcada y Reshark. Se formaron en el año 2008 y bueno, pues se llaman Ithaca Band y vamos a poner una cancioncita que se llama Todas Nuestras Luchas. Ahí estaré. Nuestras Luchas RMX, Sequoia Productions. Hay un origen donde encontrar la nueva savia que hoy es energía. Hay travesías escritas al azar hacia el refugio de una nueva vida. Hay un mundo escondido en cada segundo que brota cuando somos uno, que siente la lucha de amar a este huracán. Contigo somos el camino, que esto ya no va de destino. Contigo yo puedo escapar a este vendaval. Con todo lo que hemos vivido, con todo lo que vendrá, con todo lo que aún ni soñamos, pero algún día el tiempo dirá. Troya tenía murallas cuando era batalla. Contigo me siento más vivo y puedo cambiar el sentido. No quiero contar el final a este carnaval. Con todo lo que hemos vivido, con todo lo que vendrá, con todo lo que aún ni soñamos, pero algún día el tiempo dirá. Estar en, ¿eh? Y te acaban muy bien, ¿no? Muy bien, muy bien. Suenan ahí modernitos, sí, señor. Y bueno, ¿nos vamos con qué? Pues vámonos con... ¿Con qué nos vamos? Con algo de Billy Talent, que hace mucho que no los pongo por aquí. Vamos a irnos con este Welcome to Billy Talent. No, este no era, ¿no? Era este que... A Fret of Hate. Este era el Fallen Leaves de Billy Talent. Que bueno, que fue un clásico en su día cuando salió. Es una canción de hace ya 14 años y la verdad es que está muy bien. Lo tengo por aquí, vamos a ver, ahí estaren. Vamos a irnos con este Fallen Leaves de Billy Talent. Además el vídeo es curioso también. Fallen Leaves, ahí está Billy Talent. Behind all of my goals, searching for something I couldn't find. Ahí está, un clásico de Billy Talent. Se ha convertido en un clásico ya, un tema que de hace 14 añitos que bueno, pues Fallen Leaves, además el vídeo está muy bien también. Y nos vamos con unas jefas que se llaman Tiburona. Ellas son una banda madrileña, son Laura del Amo, guitarrista y voz, Rita Dolores, bajo y voz, y Super Carmen Merino, batería y voz. Ellas son Tiburona y bueno, pues... suenan así de bien con ese desparpajo que ellas dicen que hacen como una especie de garaje yeye y demás. Y bueno, pues suena así. Voy a poner este temita que se llama Gobierno Cero. Ahí están, en Tiburona, desde Madrid. También, también. Tiene ese sonido peculiar y particular, Y bueno, nos vamos con el sonido mambofónico, ¿no? Que nos trae el cuarteto de Barcelona, Mambo Jambo, que suenan así de bien. We'll be right back. Ahí estarán, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Tiene una presencia en el escenario tremendo, ¿eh? Muy bien, muy bien. Suenan muy bien el sonido mambofónico de los jambo, mambo jambo. Impresionantes. Muy bien, ¿nos vamos a ir? ¿Con qué nos vamos a ir? Pues a ver qué suena por aquí. Hay un poquito de afrobeat. Hoy le pega el afrobeat hoy un poquito, ¿eh? Nos vamos a ir con una persona, una gente que va a tocar, un grupo que va a tocar en las fiestas del PC. Sabéis que el sábado 28, pues bueno, estaremos los BKT ahí también tocando en la fiesta del PC en el Miguel Ríos este. Y luego el 29, pues tenemos la fiesta que toca Cuántica aquí en la terraza del Revi, que bueno, va con invitación. Alguna podría dejar si queréis venir. Así que escribirme y decirme algo. ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí, Duracalá. Duracalá es una banda que se han formado, bueno, hace no mucho, la verdad. Y la verdad es que están sonando bastante, ¿eh? Está muy bien, muy bien. Arena Negra voy a poner de esta banda, Duracalá, que estará acompañando a Boycott en las fiestas del PC. Una bruja morena, una diosa de ojos afilados que reflejan el caos de la luna llena, me tiene envenenado. Y no sé qué coño ha pasado, si he tenido suerte o me ha puesto una vela, pero ha funcionado. Me he enganchado, bien enganchado, ya ves. Ya la hemos liado. Nos hemos calentado y no hemos parado. Y yo sigo con hambre aunque cene bien rico y desayunado. Pero sigo embonado por no tener cuidado. La hemos liado. El alma de la arena negra con un beso hechizado al bufón y lo ha puesto a bailar. La luna lo mira, sonríe y suspira, ya toque a la llana. Estar en ello. Yo creo que esta canción la puse el otro día. Puede ser que la pusiera el otro día. A lo mejor sí, ¿eh? Me suena a mí el medio tiempo ese del final y demás. Que parece hasta la canción de los Guns N' Flowers, ¿eh? Ahí cuando se va a hacer el punteo y ese rollo ahí. Que hay una iglesia y el Slash bandando y tal. Está muy bien. Y bueno, pues nos vamos a ir. Nos queda poquito tiempo ya, ¿eh? Las 12 menos 10, ¿eh? Voy a poner algún temita. Un temita, bueno, pues el nuevo tema que no vamos a ver nunca en directo, de James Addiction, se llama True Love. Y bueno, pues el otro día se ve que Perry Farrell le empujó a Dave Navarro en pleno directo y se dieron voces y le quiso pegar y unas movidas, que saltó Eric Avery y lo cogió por detrás. Bueno, se pelearon, vamos, tuvo unas movidas en directo de James Addiction. Yo, menos mal que desde el año 89 no los había visto, y luego vinieron con la formación original y tuve la suerte de poderlos ver y que se desarrollara el show sin ningún problema. Pero bueno, pues se ve que por problemas de salud mental de Perry Farrell y no sé qué, pues bueno, saltó la chispa, cosas que pasan. Y bueno, han dejado un temita que se llama True Love, que es amor de verdad. Y bueno, pues a lo mejor, hombre, no creo yo, ¿no? Pero la gente, como es tan retorcida, a lo mejor piensa que es amor de verdad cuando se están pegando, ¿no? Es como, vaya promo que hacen. Bueno, True Love, vamos a ponerlo, la cancioncica. El otro día puse la de Imminent Redemption, que también es nueva, con la formación original, y True Love también con la formación original. Y seguimos, nos queda un ratito más aquí en Entre Forres y Lebosque, en revirradio.com, nos escucháis, o si no, pues ya sabéis ese maravilloso y fantástico enlace que normalmente siempre funciona, desde cualquier móvil, todo, que es el siguiente, es el revirradio.radio12345.com. Ese no suele fallar nunca. Venga, pues vamos a poner esta cancioncica, True Love, de James Addiction. Ahí está, True Love, lo último que ha sacado Jens Addiction, ¿eh? Una pena que seguramente este tema no lo veamos, porque no creo que vuelvan ya ni nada. En fin, cosas que pasan. Nos vamos con unos que voy a ir a ver a la Riviera, y con este tema y otro, si me da tiempo, acabamos. Yo creo que por ahí va a ir la cosa. Ellos son Motley Lies in White, y bueno, pues vienen una banda de metalcore, y vienen el 5 de febrero y voy a ir de cabeza. A ver si puedo ir a los Falling Reverse, que me he quedado sin entrada. Caché la mar. Motley Lies in White, ahí está. 570 se llama esta canción. Yeah. estar en, ¿eh? Impresionante, ¿eh? Yo creo que va a ser un bolazo, vamos, tremendo, ¿eh? Ahí en la Riviera, el 5 de febrero, Motionless in White, totalmente recomendado. Y bueno, pues nada más, muchísimas gracias a todos y a todas. Esto ha sido, bueno, ya está, dos horitas de Entre Forros y Lobos, que ya sabéis que intento no fallar los lunes de 10 de la mañana a 12, estoy por aquí, llueva, haga frío, tenga resaca, lo que sea. Y ahora, como ya sabéis, pues bueno, atentos y atentas a los podcasts, que están, pues eso, tanto en Amazon Music como en iVoox, como las últimas temporadas están también en Spotify, en Mixcloud hay algunas cosas, en archive.org también van saliendo todas, y así, de mica en mica, son por la pica que diem los catalans. Así que muchísimas gracias a todos y a todas, espero que os haya gustado el programa de hoy, musiquita variada ha sido, como siempre, que ya lo he dicho siempre, que la variedad está al gusto, y bueno, pues la música tiene su puntito, ¿no? Hay veces que llegas a casa y te pones caña, y otras veces te pones cosas más tranquilas, y así funcionará todo. ¡Hala! Buenas tardes y pasadlo bien, ¿eh? Que tengáis buena semana.